Patricia Calderón, Pequeñitas. Solo una vez te vi, no sé por qué, a que mi pecho se prendió. Una llama que enciende mi pasión, desde ese instante pienso en ti. ¿Qué me dices tú? No puedo responderte en el momento, hay un temor aquí en mi pecho y es porque un día lastimaron mis sentimientos. Solo te pido, dame tiempo para pensar. Te puedo jurar que estás dentro de mí. No es fácil para mí, es muy grande el temor. Por ti yo soy capaz de unir la tierra al sol. Es muy lindo escuchar lo que sientes por mí. Una mirada, un gesto sin igual y mucha química al hablarte. Solo basta mirarte y no más para cualquiera enamorarse.